Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de hoy lunes, vamos a centrarnos en el ámbito de la solidaridad, porque vamos a hablarles de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de nuestra localidad y de los diferentes proyectos que abarca anualmente. Pero más que ello, vamos a centrarnos en concreto en un proyecto que aborda la renovación del hermanamiento que en su día nuestra localidad realizó con la Daira de Tinijir. Una cuestión esta que va a ser elevada a pleno próximamente, y que además también va a culminar con un viaje institucional precisamente a los campamentos de refugiados saharaui. De todo este asunto vamos a hablar durante los próximos minutos con el presidente de la Asociación Saharaui de Ubrique, con Paco Rubio, que ya nos acompaña. Paco, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Y queremos hablar de esta cuestión porque el pasado miércoles había un encuentro en el que, bueno, pues se informaba de la situación en la que se encuentran, ¿no?, los campamentos de refugiados, en concreto la Daira de Tinijir, y que venía respaldada por el viaje que recientemente realizaban, ¿no?, en el mes de abril hasta estas localizaciones, para dar a conocer su realidad y para conocer también las demandas, ¿no?, que puedan plantear de ayuda en torno a lo que va a ser la futura renovación de ese hermanamiento. Cuéntanos. Efectivamente, como tú dices, en el último viaje que hice en Semana Santa, uno de los objetivos de este viaje era visitar la Daira de Tinijir, que hay que recordar que Ubrique se hermanó con esa daira, que entonces tenía otro nombre, que ya se la ha cambiado, pero ya todo se nos ha quedado el nombre de Tinijir. Pues ese hermanamiento se firmó en el año 96 por el gobierno local de entonces, y desde entonces hasta ahora, prácticamente, bueno, pues con respecto a ese hermanamiento no habíamos tenido ninguna actuación. Es verdad que existía en papel, pero no se había desarrollado en cuanto a ejecutar ningún tipo de proyecto con la daira concreta. Hemos trabajado a través de la Mesa de Solidaridad de Ubrique, bueno, todos los años presentamos nuestros proyectos y tenemos nuestra subvención, pero lo hemos enmarcado siempre en una cosa más global, como era el tema de Caravana por la Paz, o sea, el tema de recogida de alimentos. Después de este aniversario, diríamos, de los 20 años de ese hermanamiento, pues nos planteamos desde la asociación de que había llegado el momento de dar un paso más hacia adelante y plantearle a la corporación actual, bueno, pues esa, si era posible, si estaba dentro de su mente, diríamos, la renovación del hermanamiento, pero que no fuera una cosa que, eso sí lo teníamos claro, y así se lo trasladé a la alcaldesa, ¿no? Era una renovación del hermanamiento, pero para que tuviera algún sentido, si no anual, pues un sentido económico de proyecto concreto. Y cuando yo se lo planteaba a la alcaldesa, yo le decía concretamente que no estábamos planteando una renovación para todos los años pedir una cantidad grande de dinero. Pues sabemos cómo están las instituciones, sabemos cómo están los dineros, ¿no? Pero sí era un sí podría ser un compromiso de hablar de pequeños proyectos dentro de la Daira de Tinijir, ¿no? Y así, en el viaje que yo hice en el mes de abril, pues precisamente con ese compromiso verbal con la alcaldesa, pues estuve visitando al alcalde de Tinijir, estuve visitando concretamente la guardería y la escuela de Tinijir. Uh-huh. Y lo que es el edificio del ayuntamiento. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos enmarcar nuestra colaboración o nuestros proyectos desde Ubrique en dos aspectos muy concretos, que sería el tema educativo o el tema sanitario, ¿no? Y bueno, y visitar el ayuntamiento era porque si va a ser a nivel institucional este hermanamiento, que menos que contactar con el alcalde y ver realmente con el alcalde de aquella zona cuáles son las necesidades como ayuntamiento, y después ver con la guardería y con la escuela cuáles son las necesidades que ellos solicitan, no las que nosotros no podamos creer con mi visita concretamente, sino las que desde la escuela, su directora en este caso y el grupo de profesores, estuve con ellos, y era una solicitud que partía de ellos. No es que yo pueda ver que, bueno, que yo puedo pensar que aquí falta esto, pero eso no es las necesidades que ellos tienen. Y así en la vuelta del viaje me traje esa petición de necesidades tanto de la escuela como de la guardería y del ayuntamiento también, porque además se planteaba una cosa muy grave, ¿no?, en el sentido de que en el viaje que hice en el 2006, en el 2016, sí, me encontré que tras las lluvias torrenciales de aquel invierno, bueno, pues el ayuntamiento completamente se le había caído a todo el ayuntamiento el techo, Me encontré un edificio sin techo y me encontré que todos los poquitos enseres que le quedaban como con vida, diríamos, pues estaban dentro de una jaima apilados, ¿no? Cuando he ido en este año 2017, me he encontrado que ya los techos están arreglados y me he encontrado que, bueno, que no tienen material ninguno. No hay mesas, no hay sillas, no tienen nada. Solamente el edificio que le han reconstruido los techos. Entonces, dentro de esas peticiones a nivel institucional, pues también el alcalde me hacía el planteamiento de cuáles eran las necesidades a cubrir por parte de nosotros, diríamos, de nuestra asociación, a través de este proyecto con el ayuntamiento, para cubrir esas necesidades que tenían dentro de el ayuntamiento, lo que es el edificio del ayuntamiento, ¿no? Ahora, ya cuando he vuelto, pues me parecía oportuno, y así lo planteé en la asociación, pues hacer un montaje de fotografía donde poder explicar a toda aquella persona que pudiera estar interesada en conocer qué es lo que estamos trabajando, pues poder explicar que, por una parte, nuestra labor política, diríamos, de trasladar cuál es la situación real de los campamentos y por qué viven donde viven y cómo viven, y por otro lado también explicar a los que allí estuvieron el miércoles cuáles son los proyectos, quitando los dos grandes que nosotros venimos trabajando todos los años, cuáles son los proyectos que vamos a trabajar. Nos vinimos, el resultado de esta reunión del miércoles, de esta proyección de fotografía, ha sido completamente fructífero, por una parte, porque hemos avanzado en lo que es la renovación del hermanamiento, y ya desde la corporación municipal y los diferentes grupos políticos, así como la alcaldesa, que también estuvo en el acto, pues han visto, aunque sea en fotografía, como yo le digo siempre, no es lo mismo ver fotografía que después nos podamos encontrar esa realidad viviendo in situ. Bueno, pues ver en fotografía cuáles eran esas necesidades que planteaba tanto el alcalde como el tema de la escuela y guardería. Y después, otra cosa muy positiva, y tengo que reconocerlo, y así lo transmito a los que puedan estar escuchando ahora, es que participaron en este acto profesoras, en este caso, y coordinadoras del proyecto Ubrique Blanco de Paz. Hay que recordar, porque me gusta hacer mención, porque es la realidad, ¿no?, que la última actividad, que era la tarde de juego, que se celebró, creo que fue el mismo día 3 de mayo, pues en una parte de esa recaudación, o sea, el 50% de esa recaudación, habían decidido que los destinatarios fueran los refugiados saharauis. En ese mismo acto de la proyección de fotografía, nos hicieron entrega de ese 50% de recaudación, y a través de la fotografía ellos pudieron ir viendo, bueno, cuáles eran las necesidades de tanto de la guardería como de la escuela. Y a su vez también les transmitimos que parte de ese dinero que habíamos recibido, nosotros como asociación lo habíamos adelantado, porque parte de esas peticiones por parte de las maestras, tanto de guardería como del colegio, pues nosotros ya los estábamos mandando. Y concreto te puedo comentar, sí, que en lo que es la daira de Tinigir, es una daira que hay 4.500 habitantes, o sea, una daira grande, que concretamente viven 500 familias, y que nada más que en lo que es la guardería y lo que es la escuela son 600 alumnos los que hay. En la escuela nada más, las dos cosas, entre las dos cosas son 600 alumnos. Y también me traje el dato de que son 29 maestras, todas mujeres, las que trabajan concretamente en lo que es la escuela. En la guardería podría haber hay tres aulas de guardería, podría haber unas 5 o 6 personas trabajando. Entonces, las peticiones que me traje de ellas, ¿no?, y me las traje por escrito, pues aunque a la gente le pueda parecer que, bueno, que no sé, que puede haber otras necesidades, pero yo, a mí siempre me gusta ver las necesidades que te trasladan desde allí. No la que yo pueda ver, como comentaba antes, ni la que a mí me pueda resultar como más bonita para que resulte allí, ¿no? Pues mira, la guardería nos pedían un frigorífico porque resulta que no tenían nada, o sea, completamente vacía lo que es la parte de cocina, y nos decían que allí, por ejemplo, en la guardería y en la escuela, a los niños le dan el desayuno, pero que no tenían sitio donde meter para tener la leche, por ejemplo, tenerla refrigerada para que no se echara a perder. Pues nos planteaban un frigorífico, nos planteaban una cocina para calentar la leche, nos planteaban moquetar el suelo. El suelo, me he encontrado que era el edificio de la guardería, era un edificio nuevo, porque también se había caído con las últimas inundaciones, pero había una organización, que no me acuerdo qué organización era, si estaba el cartel, que la había reconstruido entero nuevo, un edificio que está muy bien dentro de la vivencia o de la vida que tienen por allí, pero que el suelo no estaba todavía en condiciones para que los niños pudieran estar jugando. Entonces yo en aquel momento me comprometí que la moqueta se iba a comprar, y de hecho yo me vine de allí con la moqueta a comprar, o sea que se la dejé allí ya a comprar. Me pidieron también un equipo de megafonía, un equipo de megafonía que lo que hace megafonía para interna del centro, para llamar a los niños para salir al recreo, para llamarlos. Y hay que tener en cuenta que en los colegios antiguos de hace muchos años en España también existían los grupos de megafonía que nos llamaban por ahí, ¿no? Y después nos pedían juegos educativos. Yo me encontré que lo que tenían en la guardería era el aula muy grande, muy bien preparada, pero lo que tenía eran 4 o 5 mesas y sillas para todos los niños, pero no tenían juegos educativos para no estar todo el día, como nos decía Minaja en la exposición de fotografía, nos decían que así lo que suelen hacer los niños es cantar y jugar, porque no tienen juegos educativos, y eso me lo encontré yo. Los niños estaban sentados cantando, pero no tenían juegos educativos. Entonces, de todo eso que he comentado, los juegos educativos es lo que nos queda por enviar. Hemos enviado juegos educativos, pero en plan, diríamos, como parque infantil, o sea, juegos grandes para ponerlos en lo que sería el patio de la guardería, pero lo que nos queda por enviar son juegos educativos para guardería, para niños de hasta 5 o 6 años, especie de puzzle, cositas de estas. Entonces estamos haciendo un llamamiento, diríamos, a la gente que conocemos, que siempre tenemos en las casas juegos que ya no nos sirven para nada. Pero es verdad que no estamos pidiendo juegos que le falten piezas o que estén en malas condiciones. Estamos pidiendo juegos que después los niños puedan utilizarlo allí. Entonces, por hacer un llamamiento, bueno, si alguien tiene este tipo de juegos, estamos hablando de niños hasta 6 años, sí, para una guardería, que tengan utilidad, no que le falten piezas o que la caja esté rota, sino que puedan tener utilidad, pero que ya no ubriquen en nuestras casas, no lo están utilizando, bueno, pues saben, la gente de Ubrique siempre sabe quiénes son los que trabajamos dentro de la Asociación Saharaui y nos los puede hacer llegar. Cuando tengamos una cantidad de juego, pues lo vamos a enviar. Y dentro de esa cantidad que nos ofrecía el Ubrique Blanco de Paz, bueno, también hemos quedado que vamos a comprar una cantidad de dinero, lo que nos vaya quedando, de juego nuevo, que los niños puedan disponer de juegos nuevos. En cuanto a lo que es la escuela, los 600 niños que yo te hablaba y las 29 maestras también nos hablaban de frigorífico, que no tenían, nos hablaban de un equipo de megafonía, de un ordenador y de una impresora. Pues a estas alturas, a día de hoy, todo ese material ya está allí. Esto se ha financiado con el proyecto Ubrique Blanco de Paz, ¿no? Se ha financiado, aunque no teníamos el dinero en efectivo, pero nosotros lo que hemos hecho es adelantar dinero porque nos han surgido algunas donaciones y algunas compras que hemos podido hacer con cosas de segunda mano, sí, de segunda mano, pero que están en condiciones, y no podíamos perder la oportunidad. Y ya te puedo decir, os puedo comentar que ya todo este material de la escuela está allí. Vale. Está allí de cara al curso próximo, porque ahora mismo ya en los campamentos ha terminado. Hace 15 días, cuando empieza el Ramadán y empieza el calor, pues los colegios terminan, suspende, ¿no? Suspende la actividad, ¿no? Suspende la actividad hasta lo que es septiembre. Pero que ya todo ese material está allí. Y en cuanto a lo que perdón, el proyecto de lo que es el edificio del ayuntamiento, bueno, pues lo que nos piden es mobiliario de un edificio de ayuntamiento, diríamos mesa, silla, armario, nos piden también un ordenador. Y nos piden también el poder instalar aire acondicionado en alguna de las salas. Todo eso es lo que vamos a comenzar a trabajar ahora de cara a lo que sería el acto institucional de esa renovación del hermanamiento en los campamentos. Pero previamente tenemos que hacer el acto institucional de renovación del hermanamiento con los, diríamos, con la Corporación Municipal de Ubrique. Y eso es lo que está pendiente de hacerse en un próximo pleno, pero bueno, pues ha esperado precisamente a que estén aquí los embajadores, ¿no?, de los saharauis, que son los niños de Vacaciones en Paz. Hombre, porque el que espera lo mucho, espera lo poco. Y estamos a 20 días de que se ponga en marcha el proyecto de Vacaciones en Paz. Estamos a 20 días de que puedan llegar estos niños y niñas saharauis que vienen todos los años a nuestra localidad, y queríamos que el acto de renovación del hermanamiento pudiera contar, pues bueno, con los niños saharauis, que son realmente los embajadores saharauis aquí, y que pudiéramos contar también con las familias de acogida y con todos los miembros de la asociación. Entonces, lo que hemos acordado es que una vez que lleguen los niños, bueno, pues el ayuntamiento verá las fechas más idóneas para que en estos dos meses de verano, para celebrar ese pleno institucional, donde se va a renovar el hermanamiento de la localidad de Ubrique con la Daira de Tiniguir. Cuando se apruebe esa renovación del hermanamiento, pues se quedará pendiente además también un viaje institucional que se va a llevar a cabo por parte de Alcaldía y de todos los grupos municipales que van a participar en ese viaje, y que en principio está programado para finales de diciembre, principios de diciembre, no sé exactamente la fecha, pero en el mes de finales de año, ¿no? Sí, sí, lo hablado, o sea, lo acordado, o los compromisos que hemos adquirido, tanto una parte como la otra, diríamos, como la parte institucional, que es el ayuntamiento, como la parte de la asociación, es que una vez que se haga la renovación del hermanamiento, se haga un viaje institucional a la Daira de Tiniguir, en este caso, para realizar allí la firma, y para que los políticos locales puedan conocer de primera mano, no lo que Paco Rubio les pueda contar, no lo que puedan ver la fotografía que yo traigo de los viajes, sino que puedan realmente estar allí, pasar allí un par de días y ver in situ cuál es aquella realidad. Entonces, lo que hemos hablado es que en los primeros días del mes de diciembre, o los primeros 15 días, no está cerrado todavía el tema de días concretos, pues plantear un viaje de miembros de la corporación. Lo que se ha hablado es una persona, un miembro, o un hombre o mujer, de cada partido político, y también la alcaldesa. Hay que reconocer aquí, y tengo que agradecer directamente a nuestra alcaldesa Isabel Gómez, la disposición que ha tenido desde que yo le planteé este tema, desde el primer día que yo hablé de este tema con ella hasta el día de hoy, ¿no? Incluso el mismo miércoles, cuando hacíamos la exposición de la fotografía, ella me lo recordaba, Paco, que estamos seguimos pensando lo mismo que hablamos el otro día contigo, y que vamos a hacer la renovación, cuál es la fecha que crees más conveniente para el tema del pleno. Volvimos a decir lo mismo, vamos a esperar a que lleguen los niños, y cuando lleguen los niños, ya hay dos meses por delante que van a estar aquí los niños, para que ustedes abordéis la fecha concreta de esa renovación del hermanamiento, que es un acto institucional, pero que, vuelvo a repetir, no queremos que sea un acto solamente institucional, sino que tenga algo más. Por eso va a haber esa visita, y dentro de esa visita, cuando ya concretemos, todavía es pronto para ver los días concretos, porque los vuelos, por ejemplo, no están abiertos todavía, los días que allí llegan los aviones. Lo que queremos plantear es que los asistentes municipales, diríamos, que también van a ir acompañados de miembros de la asociación, no van a ir los políticos solos, sino que en este caso intentaré yo ir en el viaje, y también hay más miembros de la asociación que quieren participar en el viaje. Veremos en la Daira de Tiniguir, pues no solamente acercarnos al ayuntamiento, acercarnos a la escuela o acercarnos a la guardería, ¿no?, sino acercarnos también al hospital, ver la realidad en cuanto a medicina, ver la realidad en cuanto a educación, e incluso me surge la cosa de ver la realidad en cuanto a lo que es la gente mayor de la población, ¿no? Aquella gente que ha vivido la derrota, diríamos, de venirse de una tierra que es suya, venirse a los campamentos, vivir 40 años en un campamento de refugiados. Y esa gente es la que, por lo menos a mí, es que me siento a hablar con ellos, son los que de verdad me van abriendo los ojos, ¿no? Cuando te hablan de cómo venían del Sahara Occidental, tirando de los niños, y lo que están viviendo allí, que llevan 40 años. Yo decía el otro día que, bueno, ahora que tanto se habla del tema refugiado en algunos medios de comunicación y por la población en general, nos olvidamos muy mucho de estos refugiados que llevan 40 años en la misma situación. Lo de Siria, lo del Líbano, lo de Irak, son refugiados igual, pero no llevan 40 años. Han sido echados de su tierra los refugiados actuales, o deciden irse de su tierra, deciden por cuestiones de vida, ¿no? Por cuestiones de vida. Pero esta gente, los saharauis que los echaron, los echó una dictadura, y viven en campamentos de refugiados porque no lo dejan entrar en su país. Y yo le trasladaba el miércoles a los políticos que estaban en el acto de la fotografía, que ese es el trabajo que nos queda a nosotros, en las asociaciones, hablar del tema político, que aunque nos parezca que estamos muy lejos y que a nivel local, pues bueno, no podemos hacer nada, pero si los políticos locales se enteran realmente de la situación, pueden trasladar a otras instancias esta realidad, bueno, pues la esperanza es que los saharauis algún día puedan volver a su tierra. Y por eso trabajamos, la conciencia. Concienciar en el ámbito político también, a nivel institucional, para, bueno, pues emprender acciones de respaldo, ¿no? Ese es uno de los trabajos que hacemos nosotros. Hacemos trabajos de solidaridad a través del proyecto Caravana, el proyecto Vacaciones, estos pequeños proyectos que estamos haciendo ahora, pero también es un trabajo que hacemos y que a lo mejor no se ve y no nadie se entera, el trabajo de trasladar a la opinión pública, pues a través de este medio, a través de charlas en los colegios, a través de esta villa que repartimos cuando montamos el mercadillo, siempre ir trasladando a la opinión pública la realidad que vive este pueblo, que no vive así porque ellos quieran, porque les gusta vivir en un desierto, porque les gusta estar alejado del mundo, sino que viven allí porque no le han dejado otra oportunidad, porque, y además, sin conocer otra realidad, ¿no? La realidad que están conociendo es la que los niños de Vacaciones en Paz les cuentan cuando vienen a España, o cuando van a Francia, cuando van a Italia, pero no conocen otra realidad porque la mayoría de los saharauis no pueden salir de allí porque no tienen papeles, son personas sin papeles. Entonces no pueden salir de allí. Los que están saliendo, bueno, o es por tema médico, como se conocía el caso de Minaja, que está por aquí ahora, o es por tema de estudio, pero muy concreto y casos muy aislados dentro de... Con mucha dificultad para conseguir visado. Muchísima, muchísima. Hay que tener en cuenta que ellos, para todo lo que es documentación, dependen de Argelia. Y con el mundo como está, con el tema musulmán, con el tema de la guerra, con el tema de la disputa entre países, pues los visados para los saharauis, personas sin papeles, están muy controlados y están muy limitados. Bueno, vamos a hablar también de otro proyecto que ha surgido en paralelo a través de ese encuentro con la coordinadora de Ubrique Blanco de Paz, la entrega de ese cheque de 2.500 euros de la mitad de lo recaudado en la tarde de juego, que va destinado a todos estos proyectos que nos ha estado detallando en guardería y en escuela. Bueno, pues a raíz de ahí también surgió la posibilidad de realizar otro acto de hermanamiento, por así decirlo, pero en este caso a nivel educativo, ¿no? Cuéntanos. Mira, pues es un proyecto muy bonito que la asociación lo había hablado, lo tenía en mente, pero que no estábamos inmersos en otras cositas y no. Pero en el mismo acto de la fotografía que pusimos el miércoles, las mismas profesoras que asistieron al acto, pertenecientes a Ubrique Blanco de Paz, nos decían que, bueno, que por qué no se planteaba o no se realizaba algún tipo de acción que no fuera solamente recaudación del dinero del proyecto Tarde de Juego, sino que fuera algo más continuo en el tiempo. Oye, parece que se encendió la luz y dice, si eso es lo que nosotros hemos estado hablando dentro de la asociación para poder realizar en Ubrique, que es donde trabajamos mayormente, pero que nunca lo habíamos planteado a nadie para desarrollarlo. Y el proyecto es muy bonito para trabajarlo, y si ahora tenemos la posibilidad de que hay un ofrecimiento por parte de las coordinadoras, en este caso, que se comprometieron a trasladarlo al colectivo entero, pues ya estaban allí en representación de un colectivo entero, a mí me parece un proyecto muy bonito, y es un igual que hemos hecho y que estamos ahora planteando el hermanamiento de un pueblo español con un pueblo saharaui, en este caso árabe, aunque viva en un campo de refugiados, ¿por qué no podíamos hacer un hermanamiento entre un colegio ubriqueño con un colegio de los campamentos? Hay que tener en cuenta que en la parte de Dalla, donde está Tinigir, está asentado Tinigir, son 7 dairas. Cada daira tiene su correspondiente escuela. Bueno, ¿por qué no podemos utilizar las 7 escuelas de Dalla, que es un lugar impresionante, de grande, diríamos, en lo que son los campamentos de refugiados, y utilizar los colegios de Ubrique, uh-huh, y que haya un hermanamiento? El hermanamiento no de escuela, sino de comunidad educativa te refieres, ¿no? Sí. O sea, es que yo cuando me hablo de escuela, me refiero a comunidad educativa. O sea, sí, por ejemplo, la Escuela Reina Sofía realiza un hermanamiento con la escuela de Tinigir. ¿Y esto qué conlleva? ¿Qué compromisos tiene? Bueno, pues compromisos puede tener los que cada uno queramos montar. Pero hay un proyecto muy bonito que está funcionando ahora en la provincia de Málaga, es que niños españoles escriben cartas a niños saharaui y se crean ahí unos lazos que, sin conocer a la persona, uh-huh, en un primer momento no conoce a quién va a recibir esa carta, bueno, pues ese niño pues después tiene su correspondiente vuelta de una carta, ¿no? Y quien dice de una carta, podemos estar hablando de decir un compromiso de que al año vamos a mandar, cada niño va a mandar un kit, diríamos, de libreta, lápiz, goma y boli, para fulanito. Sí. Pues me parece un proyecto interesante, que lo tenemos que abordar, que nos tenemos que sentar para ver cuáles son las posibilidades, pero que ya hemos abierto, diríamos, esa puerta para decir, estamos dispuestos a hacerlo. Es verdad que hemos quedado que ya no es posible hacerlo en la fecha que estamos, porque estamos ya a punto de terminar las clases aquí en España, aunque así ya han terminado, pero el compromiso es que el colectivo Ubrique Blanco de Paz lo va a trabajar cuando hagan las memorias de lo realizado este año, y que para principios de curso del 2017, o sea, octubre diríamos, vamos a sentarnos para irlo poniendo en marcha, y que bueno, que sea algo que también no se quede, como yo decía al principio, no se quede en algo institucional de un escrito que hemos firmado, sino que los niños de Ubrique, bueno, pues a través de fotografía, a través de charla, a través de la misma proyección de fotografía que hicimos el otro día, vayan conociendo la realidad que hay en los campamentos, vayan conociendo por qué viven allí, y si pueden tener algún lazo de unión un niño de Ubrique y un niño de los campamentos, pues mira. Y hoy día, que con las nuevas tecnologías pues llegamos a todos lados, y que allí también podríamos decir que gracias a que, bueno, que trabajamos coordinadamente con ellos, pues también han llegado, pues ¿por qué no trabajar el tema de las nuevas tecnologías con ellos y tener un contacto más directo, y bueno, a través de, pues, de Facebook, a través de Skype, a través de WhatsApp, puede haber un contacto directo con los niños de allí? Así que el acto del miércoles, aparte de dar a conocer lo que traía yo del viaje, pues fue un acto provechoso, porque salieron ideas nuevas, ideas que queremos trabajar, y que nos comprometimos las dos partes a trabajarlas. Además, ideas que se pondrían en marcha también a través de proyectos serios e importantes, sí, como Ubrique Blanco de Paz, ¿no? Que es un proyecto educativo. Además, una consistencia importante. Un colectivo importante, que lleva muchos años trabajando la solidaridad y que ha dado muestras de que lo que asume como compromiso lo lleva a cabo, o sea, lo transmite después a través de los centros educativos. Claro. Y bueno, todo ese valor que tiene, ¿no? En realidad también, ya que no es solo, bueno, pues programas concretos de acciones puntuales que se puedan desarrollar, claro, sino que además implica a toda la comunidad educativa. Implica a toda la comunidad educativa, y además que puede ser largo en el tiempo, no es decir una actividad que va a durar un mes. Aquí podemos estar hablando que esa actividad puede durar los cursos que cada uno queramos, ¿no? O los cursos que cada centro pueda querer. Claro. Porque tampoco hay un compromiso de decir, todos los meses tenemos que hacer una actividad de mandar escrito o de comprometernos a mandar un paquete. No, cada uno va a tener las limitaciones o los compromisos que quiera, pero cada uno le va a ir dando el juego que quiera darle. Pero esto puede ser largo en el tiempo. Bueno, pues como nos decías anteriormente, la renovación del hermanamiento con la Daira de Tinijir y el Ayuntamiento de Ubrique se va a producir en próximos meses, a la espera tan solo de que lleguen los niños que forman parte del programa Vacaciones en Paz y que van a tener su estancia durante los meses de verano en esa localidad. Vamos a hablar de ello, de Vacaciones en Paz. Finalmente, bueno, pues familias de acogida, finalmente, bueno, pues ¿cómo va a estar representado Vacaciones en Paz en Ubrique? Pues mira, después de las últimas informaciones que a través de Radio Ubrique, los últimos programas que hemos hecho, pues bueno, siempre hemos estado diciendo que el programa Vacaciones en Paz está a punto de comenzar, está a punto de llegar a nuestra localidad. Hoy precisamente, esta tarde, tenemos reunión de la asociación para ultimar ya los detalles, tanto de la llegada como de las actividades que siempre ponemos en marcha para que el niño no sea, vamos a ver, ¿cómo lo digo? Para que el niño no esté integrado en la familia exclusivamente, sino que tenga salidas con los demás niños saharauis, que tenga convivencia con las demás familias. Pues hoy tendremos reunión en la asociación para ya ver la fecha donde lo vamos a hacer. Y bueno, y decir que el año pasado, que fue el año donde menos niños, después de veintitantos años trabajando el tema de vacaciones, pues el año pasado fue el año donde menos niños había en Ubrique, pues poquito a poco vamos subiendo, porque esto es lo mismo que hemos caído, podemos ir subiendo. Y bueno, y si no vamos subiendo, pues por lo menos no dejamos de primero mantener que puedan venir los niños que tengan que venir, pero no dejamos de trasladar a la opinión pública la necesidad de familias dispuestas a acoger niños o niñas saharauis. Todavía estamos en periodo de que alguna familia nos pueda contactar y decir, yo estoy interesado, pero que después del último programa que se estuvo aquí, donde se estuvo hablando de aquella necesidad, bueno, pues hay tres familias que se han echado para adelante y han dicho, contá conmigo, o contá con nosotros en este caso, un matrimonio entero, contá con nosotros para acoger un niño o una niña saharaui, lo que la asociación crea conveniente. Cuando ya sepamos el día exacto, pues el planteamiento es, cuando ya sepamos el día exacto que van a llegar los niños, que suelen llegar la última semana de junio, pues convocamos una reunión con toda la familia de acogida, teniendo en cuenta que nosotros como asociación local no solamente nos quedamos en el ámbito de lo local, trabajamos el programa en concreto Vacaciones en Paz en otros pueblos de la sierra. Los pueblos más cercanos, sí, a la familia la hacemos venir aquí, a Ubrique, para tener la primera reunión de vacaciones, explicarles cuáles son los planteamientos para este año, si ha cambiado algo, si no ha cambiado nada, las indicaciones para el tema de la visita a los médicos, todo eso lo vamos haciendo. Tenemos esa primera reunión y la familia de los pueblos más cercanos si vienen por Ubrique. Hasta la fecha, a día de hoy, lo que sí puedo decir que son 15 los niños y niñas que van a venir a la Sierra de Cádiz. En concreto vendrán niños a Alcalá del Valle, a Prado del Rey, a Benoacá, a Villamartín, a Olvera y a Ubrique. En Ubrique concretamente, hasta la fecha de hoy, son 7 niños, ¿eh? Y en total de los niños de la sierra son 15. Y como ya te digo, esta tarde tendremos una reunión los miembros de la asociación para ultimar ya, bueno, pues la visita al médico, la visita al dentista que hacemos, que hacen los niños, la visita de oculista si tienen necesidad de oculista, pues si queremos montar una actividad de convivencia, en unas ocasiones hemos ido a en unas ocasiones hemos ido a la Playita de Sahara, en otras ocasiones hemos ido a Isla Mágica. Esta tarde vamos a ver cuál van a ser el planteamiento de actividades. Siempre hacemos una cena de bienvenida, diríamos, en bienvenida entre la familia y los niños. Tenemos que sentar también, ver la fecha concreta para cuando que lleguen los niños, tenerla medio organizada. O sea, cositas que vamos haciendo para que el niño no solamente se quede en la convivencia con la familia, sino que conozca que en Ubrique hay más niños saharauis. Y que conozca que no solamente es la realidad local, sino que tenemos, aparte de que la familia lo pueda llevar a la playa, lo pueda llevar a donde sea, nosotros también organizamos. Y como no puede ser de otra forma, porque los niños y niñas saharauis son embajadores de su tierra, de su refugio, diríamos, también contactaremos con el ayuntamiento para que el ayuntamiento le hace lo que se denomina, o lo que hacemos es la recepción oficial como institución de ayuntamiento. O sea, la alcaldesa en este caso, recibe a los niños. ¿Se va a hacer coincidir ese acto con el pleno de la renovación del hermanamiento? Es que como no sabemos el día que llegan los niños, todavía no tenemos fecha. A otras alturas de otros años, pues ya sabemos que, bueno, pues nos dicen del 25 al 30 es la fecha de llegada. Claro. Y nos puede tocar 26, nos puede tocar 25 o el 30. Pero este año, a fecha de hoy, todavía no sabemos nada. Está la cosa un poquito más ralentizada por el tema burocrático, que también este proyecto lo requiere. Hay que tener en cuenta que en Andalucía son 1.200 niños los que vienen. Y que bueno, y que a esos 1.200, primero y antes que nada, el gobierno español tiene que sacar una ley, que la saca siempre a última hora, casi el último día, de admisión de esos 1.200 pasaportes. Una vez que eso está ya aprobado por un Consejo de Ministros, las diferentes comunidades autónomas, a través de sus correspondientes eso, van dando el visto bueno a la petición por comunidades de los niños. Hasta que eso no está terminado, en Argelia, que es donde emiten los visados, no sellan los pasaportes. Y hasta que no esté sellado el pasaporte, que no son, yo decía antes, que estos niños no tienen papeles, igual que no tienen papeles los padres, son pasaportes colectivos que lo hacen concreto para los dos meses que van hasta aquí. Y son pasaportes que a lo mejor en un pasaporte vienen 15 niños. No es como nosotros los españoles, que solo tenemos pasaportes individuales, con su correspondiente fotografía, con su nombre y apellido. Aquí viene un pasaporte para 15 niños, que traen sus 15 fotografías, pero que tiene esa validez nada más. Bueno, pues hasta que el Consejo de Ministros no dar visto bueno, hasta que las comunidades autónomas a través de la Consejería de Asuntos Sociales no le dar visto bueno, en Argelia no sellan el pasaporte. Hasta que no esté sellado el pasaporte, no pueden salir montarse los niños en el avión. O sea que muchas veces dicen, es que los niños empiezan a venir una fecha y después se alargan más de la cuenta. Pero es que no depende de nosotros. Hasta que no está ese sello, ese tampón puesto en el pasaporte, no se pueden montar en el avión. Está interesante esa parte que has explicado, que me parece que nunca habíamos hablado de cómo era. Es que, y es interesante conocer también esa parte. Cuando hablamos del programa Vacaciones en Paz, la mayoría de la gente, ¿no? Porque hay cosas que tampoco es para... Nos damos cuenta del trabajo que esto tiene cuando el niño está aquí. Vamos, el trabajo que esto tiene, no es que sea una cosa de... Pero, proceso, ¿no? Pero del procedimiento que sigue. Este proyecto también tiene una burocracia. Después, estos niños, también hay que comentarlo, vienen con... O sea, desde la organización a nivel de Andalucía, se le hace su correspondiente seguro de responsabilidad civil. Y hasta que eso no está abonado a la compañía de seguro, que está juntado al documento que tiene la Consejería de Asuntos Sociales, no empieza la tramitación de documentación. O sea, que es una serie de... Y a partir de ahí, cuando sepamos ya que el niño tiene toda la documentación desde España, nos ponemos a funcionar para cuadrar que el avión que llega para los niños de la provincia de Cádiz llega el martes 20 y tanto a las 3 de la madrugada a Málaga. Que hay que buscar 8 o 10 autobuses que vayan por 200 niños que corresponden a la provincia de Cádiz, por ejemplo. Y así hasta 1.200 niños. O sea, que no es decir, vamos a organizar, vamos a buscar familia para que vengan niños al por mayor, una expresión. No es lo suyo. Que está muy bien, que lo que intentamos es que salgan de allí la mayor cantidad de niños posible, porque allí es una calor insoportable, espantosa. Pero que eso requiere también un trabajo, porque además también las asociaciones, y con esto de la dichosa crisis, pues también tenemos que buscar los recursos económicos para pagar ese viaje. Los niños no vienen gratis. Los aviones no los paga nadie. No porque sean refugiados, digan, mira qué bonito, vamos a mandar para Andalucía en concreto 1.200 niños que os vamos a regalar los aviones. No, nosotros tenemos que buscar el dinero correspondiente para pagar ese viaje, porque el planteamiento de Ubrique, no queremos agravar a la familia de acogida que tenga que abonar esa cantidad de dinero. Hay otros colectivos que se ven abocados que lo tienen que hacer, si no, no vendría ningún niño saharaui, porque no tienen recursos. Pues nosotros, si nos ven en la Avenida España vendiendo, si nos ven vendiendo lotería, si nos ven vendiendo papeletas, es porque buscando recursos y siempre pensando que tenemos que buscar, que eso lo hablamos en la asociación, tenemos que buscar iniciativas y alternativas, porque cada día somos más colectivos en Ubrique, pidiendo dinero y buscando dinero para actividades, pero yo creo que, y nosotros lo vamos a intentar, darle una poquita de vuelta más y buscar cosas distintas. Y bueno, y la gente de Ubrique ya nos conoce y sabe que el dinero que recaudamos no es para tenerlo, ni para gastarlo en cosas ni superfluas, ni que no tienen sentido, sino, y además lo demostramos, ¿no? Hombre, una trayectoria naval, ¿no?, de lo que es el trabajo de la asociación. A través de caravanas, demostramos lo que estamos haciendo, que los alimentos llegan, a través de vacaciones, demostramos que los niños vienen, que no les supone una carga más, aparte de la carga ya que la familia pueda tener con comprarle la poquita ropa que le compren o con darle de comer, no lo hacemos aumentar esa carga pagando lo que vale el billete de los niños saharaui. Entonces estamos todo el año buscando alternativas para recaudación de fondos. Para poder financiar proyectos como este, el de vacaciones en paz o el de caravana también. O el de caravana, que el de caravana ya nos ha llegado la información y además la gente lo puede ver en Facebook. Y si no, le podemos enviar el enlace donde están, que se ve cómo llegan los camiones, incluso cómo están haciendo el reparto de la alimentación. Pues son los programas, los proyectos y todo el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique. No paramos. Ahora más que nunca, ¿no?, sobre todo con esa renovación del hermanamiento, sí, con la Daira de Tinigir, desde luego sí que ha aumentado, ¿no?, el volumen de trabajo. Pero, también de la asociación. Rocío, no nos quejamos porque vemos que el trabajo que estamos haciendo es gratificante. Claro. Gratificante porque lo vemos así hecho realidad. Porque no es una cosa que decimos, vamos a montar o vamos a trabajar. Mira, en concreto el Caravana por la Paz. Es verdad que a lo mejor lo que desde Ubrique o desde incluso desde la provincia de Cádiz, que hemos mandado este año tres camiones, es verdad que no llegamos a la población lo que deberíamos de llegar, que nos quedamos cortos. Pero nada más el hecho de saber que el camión no le cabe un kilo más, nosotros nos sentimos satisfechos. Siempre queremos más, ¿no? En vez de mandar tres camiones nos gustaría mandar cuatro. Pero es que las circunstancias son las que son. Y más, muchas veces nosotros en la misma asociación nos planteamos si estamos saturando al que nos excusa, ¿no? Pero como no lo hacemos para nosotros, porque no lo hacemos para la asociación, sino que lo hacemos para otra gente que de verdad lo necesita, pues con eso nada más estamos satisfechos. Y después nos encontramos en los campamentos con estos niños y niñas que vienen por Ubrique, en concreto vacaciones pague, cuando vas por allí te hablan como si te conocieran de toda la vida. O ves un proyecto que tú has montado allí y ves que están funcionando, o ves que tú estás colaborando en proyectos muy concretos y de muy poco trabajo y de muy poco dinero. Te voy a comentar un caso muy particular que me pasó en el último viaje. Porque además cuando yo me encuentro actividades de gente emprendedora, y habéis estado hablando del emprendimiento en los últimos días, en el último viaje me he encontrado en una casa, en la casa donde yo estaba viviendo, que es una familia que yo había tenido ya previamente, una niña saharaui, pues que habían montado una empresa. Entre cuatro mujeres habían decidido, a la hora de allí en una boda, a la hora de un festín, pues allí se estila mucho el hacer dulce, o sea, el tener dulce. Y estas mujeres, cuatro mujeres, habían decidido que iban a montar una empresa de dulce. Bueno, pues yo me las encontré que no llevaban ni un mes funcionando, que le daban las tantas de la noche haciendo dulce porque tenían que hacer una entrega a los dos días y le estaba cogiendo el toro, ¿no? Entonces yo decía, hay que ver con la dificultad de vida que tienen aquí, cómo están metidos en esa habitación que salía un calor insoportable porque era a base de dos hornos haciendo dulce, más el butano friendo unas cosas que tenían que freír. Bueno, pues yo me quedé admirado y a mí eso me impactó tanto que le di excusa. Yo ya me voy ahí con la idea de que ustedes quieren montar. Yo me comprometo a colaborar con ustedes en lo que desde allí podamos hacer. Y son proyectos chiquititos que le están dando a ellos la posibilidad de no quedarse en la jaima todo el día, de no depender excesivamente de la comida que podamos mandar, el proyecto que podamos mandar, sino que están creando su propio... No es su puesto de trabajo, porque allí no podemos hablar de puesto de trabajo, porque igual aparece que desaparece, pero están invirtiendo ellas en algo que creen que deben de hacerlo para salir un poquito de lo que tienen. Bueno, y me hacían unos dulces de escándalo, de escándalo. Eso era lo mejor, ¿no? Eso era lo mejor, estaban buenísimos. Pues mira, pues si así sale mucha gente, que tú puedes ir colaborando a pequeña escala, yo en ese viaje me vine con la satisfacción de ver que todo lo que podemos estar hablando aquí, allí tiene sentido. Resulta gratificante, ¿no? ver que esa ayuda que se está prestando a terceras personas, sí, pues tiene su valor, ¿no? Y le dan su importancia. Eso también, bueno, pues tiene que ser gratificante para uno, desde luego. La verdad que sí. Bueno, pues es el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Asociación Saharaui en nuestra localidad, del que nosotros queríamos informar en la sintonía de la mañana de hoy. Agradecemos a Paco Rubio, presidente del colectivo, que nos haya atendido. Gracias a vosotros siempre. Y seguiremos informando de todas estas cuestiones. Gracias. Venga, a ti.